¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Juan Raño y soy profesor de lengua y literatura. ¿Hace cuántos años que trabaja de docente en este colegio? Hace 13 años que trabajo en este colegio. ¿Qué diferencia nota desde que empezó hasta ahora? Y noto muchas diferencias, pero bueno, más que nada en los chicos, en la forma de relacionarse, en costumbres, qué sé yo, la forma de hablar, la música que escuchan, los docentes también, fuimos cambiando mucho, el colegio fue cambiando, el barrio, distintas cosas, pero sí, muchas cosas cambiaron. Seguramente algunas para mejor, otras no tanto. ¿Cómo ves el fenómeno de las alumnas madres? No, yo lo veo bien. A ver, obviamente que es una elección de las chicas. Yo en general, a ver, a veces podría llegar a parecer como que son, que algunas chicas son madres a muy temprana edad. En realidad uno tampoco es quien para poner a juzgar si son muy chicas o no. Yo en general cuando me entero que las chicas quedan embarazadas les pregunto si están contentas y bueno, y muchas veces, la mayoría de las veces dicen que sí. Entonces, si ellas están contentas y lo viven con felicidad, porque yo me va a parecer lo contrario. Entonces me parece bien. Y la verdad me parece bien el hecho de que la mayoría de las chicas siguen estudiando y muchas se reciben. Entonces eso es lo más importante también. No es que, finalmente, no es que la maternidad termina siendo un problema, sino que todo lo contrario, termina siendo algo positivo. Y seguramente las chicas empiezan también a tener más responsabilidades, y esas mismas responsabilidades después les sirven también para poder continuar la escuela y terminarla.